¿Cuánto tiempo dedica usted para poner delante de Dios las peticiones de su corazón? Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azueta se enfocará en la oración. Al continuar con nuestro estudio del Sermón del Monte, encontrado en el libro de Mateo. Es allí en donde Jesús nos enseña a pedir, a buscar y a llamar. En el mensaje de hoy también recordaremos que Dios quiere bendecirnos de la misma manera que nosotros queremos bendecir a aquellos que amamos. Y ahora, aquí está nuestro maestro, el pastor Carlos Azueta, con el mensaje titulado La más poderosa de las palabras. Vayamos a Mateo capítulo 10. Empecemos en el versículo 7 y escuche. Yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ahora, note con cuidado lo que dicen los versículos 11 al 15. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Es un poco difícil seguir estos principios que Dios mismo estableció. Creo que escuchamos poco de la aplicación de estos versículos en nuestros días. Esto no está diciendo que usted, frente a la primera resistencia, deba dejar de hablarles de Cristo. Tampoco está diciendo y de ninguna manera implica que debemos dejar de vivir el mensaje del Evangelio. Lo continuaremos viviendo hasta la muerte. El perro y el cerdo a que se refiere Cristo es una ilustración de las personas que oyen y oyen y han tenido la suficiente oportunidad de arrepentirse y la suficiente evidencia de que Jesús es el Salvador. Y sin embargo, siguen rechazando y rechazando a Cristo. Notemos que en la historia de la iglesia, el apóstol Pablo siguió la misma pauta que Cristo presentó. Nota lo que dice en Hechos capítulo 13. El apóstol Pablo dice exactamente lo que Cristo nos enseña a hacer a partir del versículo 44. El siguiente día de reposo, se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, «A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero de la palabra de Dios. Mas, puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, «Te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra». Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Yo no sé cuántos de ustedes que me escuchan sean predicadores o evangelistas y hayan trabajado con grupos, pero es interesante la respuesta que uno ve al trabajar con grupos. Algunas personas quizás están sentadas al borde de sus asientos con gran anhelo de escuchar. Están cuestionando, luchando con lo que están diciendo. Quizás algunos están más aburridos que una mosca dentro de una botella, y esas son las personas que hay que dejar simplemente que el Señor las toque en algún momento. Esas personas son inflexibles, y sin embargo, llega un momento cuando es mejor dejar que decidan su propio destino y que cosechen sus propias consecuencias. Me he dado cuenta que con el paso de los años, los cónyuges hostiles pocas veces son persuadidos por el testimonio verbal y persistente de sus familiares cristianos. También aquellos que están involucrados en el abuso de drogas o el alcohol, en muchos casos deben recibir ayuda para encontrar esperanza más allá de su adicción, antes de captar el mensaje del Evangelio. Debemos ser realistas y actuar sabiamente. Recuerdo siempre la experiencia de una persona que asistía a una congregación donde yo servía como maestro de la escuela dominical. Esta persona constantemente estaba esperando que el Señor le tocara la vida de su esposo. Este por momentos asistía a la congregación y por momentos se retiraba. Recuerdo que en una oportunidad hablamos, y mi consejo para ella siempre fue que esperara en el Señor, que no tratara de imponerle una conducta cristiana a alguien que no era cristiano. Es sorprendente cómo después de una experiencia traumática, su esposo abrió su corazón y es hermoso ahora verlo cerca del Señor. Sin embargo, aún está sufriendo algunas consecuencias físicas por el tiempo que pasó en desobediencia. Dios muchas veces usa mecanismos que no imaginamos. A veces físicamente somos tocados, a veces emocionalmente. A veces vivimos experiencias traumáticas a fin de darnos cuenta de que Dios nos está llamando. Pero es Dios el que tiene que hacer la obra, no nosotros. El sermón más maravilloso que uno puede predicar es el de una vida cristiana silenciosa. Una vida cristiana que aplica los principios de la palabra de Dios. Una vida cristiana ejemplar, que no necesariamente usa palabras para tratar de convencer a la otra persona. Ese es el consejo de Pedro en su primer carta, en el capítulo 3, versículo de 1 al 7. Él da un consejo a las esposas que tienen un esposo incrédulo, y las anima a ellas a vivir como mujeres cristianas que son conocidas por sus acciones, y no a predicarle a sus maridos dándoles de sermones cada rato. Nuestro deber, según lo que dice el versículo de 7 al 11, de ese libro de Primera de Pedro, es orar por las personas que no conocen al Salvador, que no le han entregado su vida completa a Él. Y a nosotros se nos dice que nuestro deber es vivir como hijos de Dios. Entonces, seguramente nos preguntamos, ¿qué hacemos con nuestros seres queridos que rehúsan el amor que Dios les ofrece? ¿Qué hacemos cuando un cónyuge hostil no quiere oír una palabra más de Cristo? ¿Qué hacemos con los padres que no quieren saber nada de la fe que recién encontró uno de sus hijos? La respuesta es directa y concreta. Debemos orar y orar y orar. De eso precisamente es de lo que Jesús trata luego en su mensaje. De Mateo 7:6 hacemos una transición lógica al tema de la oración que aparece en los versículos 7 y 8. Dice, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y mire la promesa en el versículo 8. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Somos animados a pedir, a buscar y a llamar. Estas son tres palabras breves, pero son poderosos mandamientos que nos instan a no encerrarnos en el desaliento cuando enfrentamos la dificultad. Estos imperativos que nos ordenan a seguir pidiendo, seguir buscando, seguir llamando, implican que sea lo que estemos haciendo, no debemos dejarlo, sino que debemos persistir en ello. Con infantil inocencia nos volvemos a nuestro Padre Celestial y confiamos en que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. Esto es lo que hacen nuestros hijos cuando quieren recibir algo, ¿no le parece? Piden y piden y nos buscan por todos lados e insisten e intensifican sus peticiones. Hace unos días atrás estaba leyendo la Biblia en Génesis, el capítulo 32. Aquel pasaje cuando Jacob luchó contra el ángel porque lo que quería él era que el ángel lo bendijera. Jacob luchó con una criatura angelical hasta el amanecer para obtener esa bendición y finalmente lo consiguió. Aquí hay una repetición de este principio de pedir, buscar y llamar, que nos indica que esto es muy importante. Notemos que se comienza pidiendo, se sigue pidiendo y luego se ora para seguir buscando. Creo que hay una intensificación en la búsqueda y notemos que hay un aumento en la intensidad de este pasaje. Si queremos recibir lo que necesitamos, pidamos. Si tenemos el deseo de encontrar algo importante, busquemos. Si queremos que se abra una puerta fuertemente cerrada, llamemos. La fe sencilla no pide nada más que eso. El comentarista bíblico D.A. Carson escribió lo siguiente. El mundo occidental no se caracteriza por la oración. En general, para nuestra indecible vergüenza, aún los cristianos genuinos no se caracterizan por la oración. Nuestra sociedad ama el ruido y la actividad, la buena organización y los logros humanos, las nuevas opiniones y los esquemas novedosos. Y la Iglesia de Cristo se ha adaptado tan plenamente a ese medio que a menudo es difícil ver cómo difiere en estas cosas del paganismo contemporáneo. Por supuesto, hay excepciones, pero me estoy refiriendo a lo que es característico. Nuestro bajo nivel espiritual se debe claramente a la debilidad de nuestra vida de oración. Tal como lo dijo Santiago, no tenéis porque no pedís. Estas palabras que producen convicción nos llevan a determinar el siguiente principio. Nuestras oraciones deben caracterizarse por la persistencia. Quizás usted necesite un proyecto pequeño. Enfoque por unos pocos momentos en esa cosa que usted ha estado llevando en la mente por mucho tiempo. Esa cosa que usted no puede cambiar, pero que tiene que ser cambiada. Esa persona con quien usted no puede resolver un conflicto, pero que tiene que ser resuelto. Esa circunstancia que le tiene a usted intimidado, o amenazado, o temeroso, que usted se ha quedado sin ideas para resolverla, pero que usted tiene que resolver. Aquí está su respuesta. Yo pienso en Pablo, el apóstol de la gracia, quien escribió también lo siguiente: orad sin cesar. Él lo demostró, yendo una y otra vez delante del Señor para que le aliviara del aguijón que tenía en la carne. Pablo pidió no una, sino hasta tres veces al Señor, insistiendo, aunque la respuesta no fue lo que él esperaba. Mi punto es que usted no tiene que estar pensando que si pide, busca o llama, se le dará, encontrará y se le abrirá todo exactamente como usted quiere. No estoy diciendo que usted debe seguir pidiendo y pidiendo hasta que consiga lo que usted quiere, sino hasta que entienda lo que Dios quiere para usted, hasta que sea evidente la respuesta del Señor. Aunque la respuesta no sea lo que usted espera, debemos confiar en que Dios obrará, pero el Señor nos anima a hacerlo cuando promete: se os dará, hallaréis, se os abrirá. Ahora bien, ¿hará su Padre lo mismo por usted? Mateo 7, 9 y 10 nos presenta otro grupo de palabras dichas muy apropiadamente. Jesús concluye sus comentarios sobre la oración con una parábola. Él nos entrega un bosquejo sencillo que nos ilustra una gran verdad espiritual. Él dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Este sería un acto de crueldad. Pero ningún padre normal actuaría así. Si nosotros, que somos padres humanos, actuamos de la mejor manera, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Aún a veces tenemos la tendencia de dar a quien nos pide más de lo que pide. Los que son padres estarían listos para morir tratando de hallar alimento por sus hijos, ¿verdad? Ahora examina lo que dice Cristo en el versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? El argumento de Cristo es reforzado por las palabras «cuánto más». Nos dice que si nosotros, siendo humanos y actuando a veces erróneamente, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que nunca se equivoca y nunca busca nuestro mal, nos dará lo mejor? Algunos de ustedes viven con una situación intolerable en casa. Usted enfrenta situaciones trágicas con uno de sus hijos y no lo puede cambiar. Usted no lo puede manipular. No puede simplemente apagar el interruptor. Quizá no tenga el dinero que necesita. Usted no puede cambiar esta situación que llega a ser intolerable. Le insto a que pida, le desafío a que busque, le imploro a que llame, y a escuchar, y a esperar, y ver a Dios obrar. Les dije, en primer lugar, que el discernimiento debe acompañar nuestra proclamación. Debemos proclamar la verdad del Evangelio, pero debemos hacerlo con discernimiento. En segundo lugar, les dije que nuestras oraciones deben caracterizarse por la persistencia. Dios nos invita a persistir en la búsqueda de su ayuda, de su dirección. Debemos persistir no para conseguir lo que queremos, sino para entender lo que Dios quiere de nosotros. No pasemos por alto la triple promesa que acompaña estos mandamientos. Jesús dice: se os dará, hallaréis, y se os abrirá. Ahora quisiera decir unas cosas importantes con respecto a nuestras oraciones. En primer lugar, Dios responderá a nuestras oraciones de la manera que Él crea conveniente, no como nosotros queremos. ¿Recuerda la petición de Pablo? Dios responderá a su manera, no a la nuestra. En segundo lugar, Dios responderá a nuestras oraciones en su tiempo. El tiempo de Dios muchas veces es diferente al nuestro, y nosotros somos tan impacientes, pero somos llamados a orar, a buscar, a pedir, a llamar. Y cuando lo hacemos, creemos que media hora más tarde debemos tener la respuesta. Recordemos que el tiempo de Dios es el tiempo exacto y preciso. Nuestro deber es presentar nuestras cargas delante de Dios. Saquemos esa carga y pongámosla sobre el Señor. Luego, Él lo mezclará con su voluntad soberana y nos responderá con lo que es mejor para nosotros y servirá para su gloria y su honra. Como él era un maestro consumado en el uso de las palabras, Jesús dejó las palabras más significativas para el final. En el versículo 12, Jesús pasa de nuestra relación vertical a nuestra relación horizontal. Lo que leeremos es lo que suele conocerse como la regla de oro. Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Esta sola cláusula es quizá la más famosa declaración hecha por Jesús. Es la piedra angular del cristianismo, lo principal de su sermón. Me gusta que en vez de decir algo negativo, no hagan esto, él dice algo positivo, hagan esto. Más importante que estudiar esta declaración es practicarla, es vivirla. Si nos estamos preguntando cómo podemos vivir una fe sencilla, esta es la forma de hacerlo. Si deseamos que nos perdonen, perdonemos. Si queremos que nos apoyen, apoyemos. Si nos sentimos heridos, lastimados, quebrantados y precisamos de un toque de misericordia, entonces mostremos misericordia a otros. La mejor parte de todo este principio es que debemos vivir de acuerdo a la regla de oro, y esto nos evitará la necesidad de establecer pequeñas reglas y regulaciones para gobernar nuestra conducta. Pensemos constantemente, ¿qué necesitaría yo si yo fuera él o fuera ella? Entonces hágalo, y cuando lo haga, cumplirá la esencia de la ley y los profetas. Para sorpresa de algunos cristianos, Cristo no fue el primero en decir estas palabras. Siglos antes, Confucio dijo estas palabras: lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas a otros. En el libro apócrifo llamado Tobías, escrito muchos años antes de que Cristo naciera, aparecieron las siguientes palabras: lo que tú odias, no lo hagas con otros. El famoso rabino Hillel dijo alrededor del año 20 antes de Cristo: lo que es odioso para ti, no se lo hagas a nadie. Esta es toda la ley, todo el resto es nada más que comentario. Aun si Jesús no fue quien excavó para obtener el oro y fundirlo, para declarar la regla de oro, notemos que él hizo un gran refinamiento. Parece que Jesús fue el primero que la puso en forma positiva. Todos los demás dijeron, no hagas, pero Jesús dijo, haz. Esto no es algo insignificante, porque la forma positiva de declarar la regla no es pasiva, sino activa. Jesús nos pone a la ofensiva, animándonos a que nuestras vidas se caractericen por hacer lo positivo, lo útil y lo que demuestra misericordia a los demás. Él está diciendo que diariamente nuestra meta debe ser hacer lo mejor para ayudar a los demás. Por eso es que el ser un siervo tiene prioridad en los requerimientos divinos. Esto nos mueve a declarar otro principio importante. El ejemplo debe acompañar nuestro mensaje. ¿Se pregunta usted si esto funciona? Vea la última parte del Sermón del Monte, en los versículos 28 y 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús estaba modelando aquellas verdades, no solamente estaba hablando de ellas. Entonces, ¿cuál es el mejor sermón que podemos predicar? Es el mensaje que predicamos con nuestras vidas, mostrando nuestra semejanza al carácter de Cristo. Si usted quiere hacer un impacto en su familia, en su iglesia, en su comunidad, en su lugar de trabajo, si quiere influenciar la vida de su cónyuge, de un familiar, de un amigo, de un compañero en la oficina, demuestre las características de Cristo. No solo necesita distribuir folletos evangelísticos o lanzarlos desde arriba de un avión. Usted debe vivir la regla de oro, porque ese es el resumen de la palabra de Dios. Si usted quiere un resumen de la Biblia, este es el resumen. Viva y practique lo que cree y lo que enseña la palabra de Dios. Modele el mensaje del Evangelio que usted ha recibido. La esencia del Evangelio es que vivamos como Jesús vivió, que amemos como Él amó, que perdonemos como Él perdonó y que hagamos las obras que Él hizo. Yo creo que el problema no es que estemos siendo ignorados como cristianos, sino que nos están observando y algunos no estamos modelando lo que predicamos. Alguien dijo que la única Biblia que el mundo lee es el estilo de vida diario de los cristianos. Por lo tanto, lo que el mundo necesita es que esta versión sea revisada. No olvide que usted está escribiendo el Evangelio día a día con las cosas que hace, con las palabras que dice. La gente lee lo que escribimos, sea cierto o falso. Así que dígame, ¿cuál es el Evangelio según usted? Si pensamos que las palabras bien dichas son poderosas, en realidad no son nada cuando las comparamos con el poder que tiene una vida bien vivida, no de acuerdo a la filosofía mundana, sino de acuerdo a la doctrina cristiana. Por supuesto que es mucho más fácil hablar de Cristo que demostrar lo que Él ha hecho en nuestra vida. Sin embargo, el mensaje más grande que podamos predicar, el mensaje que comunicamos con más claridad, es aquel que comunicamos con nuestro ejemplo. Nuestro carácter debe ser semejante al de Cristo. El mensaje que sale no solo de nuestros labios, sino de nuestras vidas, es el mensaje más efectivo y el más necesario en este mundo pecador. Para poder tener a Jesús como ejemplo de nuestras vidas, tenemos que asegurarnos, primeramente, que Él sea el Salvador de nuestras vidas. Un predicador muy respetado por su exposición bíblica acerca de la cruz de Cristo, estaba predicando como invitado en una iglesia. Al final de su mensaje, una persona de la congregación se acercó al predicador y le dijo: «No me gustó la forma en la cual usted habló acerca de la cruz. Pienso que en lugar de enfatizar tanto la muerte de Cristo, sería mucho mejor que usted presentara a Jesús como nuestro modelo, como nuestro ejemplo». El predicador respondió a este hombre: «Si yo presento a Cristo de esta manera, ¿estaría usted dispuesto a seguirle?» «Seguro que sí», respondió el visitante sin vacilar. «Muy bien», dijo el predicador. «Empecemos con el primer paso. Cristo no cometió pecado. ¿Puede usted declarar lo mismo acerca de usted?» El hombre, un poco confundido y sorprendido, respondió: «Por supuesto que no. Yo reconozco que soy pecador». A lo que el predicador respondió: «Entonces, lo que usted necesita es un salvador, no un ejemplo». Estimado oyente, eso es lo que todos necesitamos: un salvador. Venga a Cristo. Venga hoy. Acérquese a la cruz de Cristo. Gracias a Dios por enviarnos un Salvador. Usted escucha Visión para Vivir con el mensaje La más poderosa de las palabras. Pero esto no es todo. En unos momentos más concluiremos el programa de hoy. Pero antes, prestemos nuevamente su atención para escuchar estas palabras. ¿No le alegra saber cómo terminará la historia? No puedo decirle cuántas veces mi esposa y yo le damos gracias a Dios por la seguridad que tenemos en Jesucristo. Solo en Él nos sentimos seguros y gracias a Él nuestro futuro está asegurado. Tenemos un Dios soberano y sin importar que las urgencias de la vida amenacen con derribarnos, tenemos un Dios que nos recuerda que aunque sintamos que estamos derribados, jamás seremos destruidos. Ese es el mensaje que declaramos y creemos cada día en nuestro Ministerio de Visión para Vivir. Al terminar otro año más de ministrar juntos la vida de muchas personas con la palabra de Dios, nos preparamos para un año con muchas expectativas. Sin embargo, en este momento, nosotros necesitamos de su ayuda. Quisiéramos pedirle sus oraciones y sobre todo su apoyo financiero. Esta temporada del año es crucial para nosotros. Su ofrenda especial de Navidad realmente es determinante para poder seguir en el aire el próximo año. Queridos amigos de Visión para Vivir, realmente es una gran bendición saber por la Biblia cómo es que termina la historia. Y no importa lo que venga, nuestra esperanza descansa en su soberanía, su consuelo, su bendición y su paz. Espero saber de usted el día de hoy. Por favor, ayúdenos. Que Dios continúe bendiciéndoles. Y para agradecerle por su apoyo, deseamos compartir con usted el nuevo devocional del pastor Chuck Swindoll, Viviendo los Proverbios. El libro devocional, Viviendo los Proverbios, contiene 26 semanas de estudio. Cada una de ellas le permitirá reflexionar profundamente en su aplicación para su vida diaria. Recuerde el libro devocional Viviendo los Proverbios, la oferta de este mes al enviar su donativo a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O llámenos al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. usted también puede visitar nuestra página de internet en visionparavivir.org para hacer allí su donativo. Y ahora, para concluir este programa, aquí tenemos una vez más al pastor Carlos Zazueta. Hablemos con el Señor. Padre, no puedo evitar sentirme exhortado al haber hablado en este momento. ¿Cómo quisiera ser un ejemplo de todo lo que he dicho en este mensaje? Pero no lo soy. Nada me persigue más que esas áreas oscuras en mi propia vida. Ay, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Ayúdame con mi lengua rápida para hablar. Ayúdame con mi impaciencia. Ayúdame con mi actitud negativa. Ayúdame con mi resistencia hacia aquellos que no quieren escuchar tu palabra. Suaviza mi espíritu, Señor. Recuérdame, Padre, antes que a nadie, que las palabras que se dicen en el momento deben ser las palabras adecuadas, en el momento adecuado. Ayúdame para que mis palabras no lastimen a los demás. Y ahora, al estar estudiando tu palabra, permite que tu verdad impregne nuestro ser. Que la luz siga brillando aun cuando nuestras palabras hayan dejado de salir de nuestros labios. Y que como resultado de lo que se ha escuchado en este momento, podamos nosotros, en nuestra vida, ser una revisión actualizada de tu palabra, vivida en nuestras vidas frente a los ojos de aquellos que no conocen lo que tú has hablado. Oramos todo esto, Padre eterno, en el nombre de tu Hijo precioso, nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Muchas gracias por su sintonía. En nuestro próximo programa daremos comienzo a nuestra serie navideña, Del cielo a la tierra. No se lo pierda.